Como nos recuerda Margarita Padilla, todas las tecnologías se desarrollan en comunidades. Ser más o menos autónomas o pueden estar más o menos controladas por las corporaciones. En la lucha por la soberanía la cosa va de comunidades. Nadie inventa, construye o programa en solitario, sencillamente porque la complejidad de la tarea es tal que eso resultaría imposible. Bueno, y nuevamente empezamos épicas, ahí con temas clásicos de la música. Y citando a Margarita Padilla para introducir, bueno, pues un poco los topics de este programa, que van a ser la soberanía tecnológica y las tecnologías apropiadas. Lo que estábamos escuchando ahora era Ghost in the Shell, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde viene esta canción. Ghost in the Shell es un manga de ciencia ficción futurista del género cyberpunk. En realidad va de policías cazando a ciberterroristas, que el contexto en verdad podríamos discutirlo si es guay o no, pero sí que en verdad te pone unos debates entre medio, entre el fondo, que son bastante buenos, para así recomendable también para ver y cuestionar, ¿no?, de lo que puede llegar la tecnología y qué puede significar en el ser, ¿no? Y el ser como corpóreo, ¿no?, como cosa física, como puede llegar incluso a extinguirse. Es un peliculón, lo recomendamos. La música es muy bonita también y es un poco lo que la gente a veces asocia con ejercicio especulativo, tecnología, ciencia ficción, algo futurista que está pasando. Ahora mismo mucha gente con la situación actual está reviviendo todos esos imaginarios relacionados con la pandemia, el gran contagio, toda la gran apocalipsis, ¿no?, distópica, a las cuales nos hemos preparado. Pero también a veces cuando hablamos de tecnologías, ya que han estado con nosotras, ¿no?, desde los inicios, herramientas, dispositivos, técnicas, tecnologías, ¿no?, todo eso no es una cosa de ahora, sino que siempre ha sido parte de la humanidad y su evolución o involución, no sé muy bien cómo llamarlo. Podríamos hacer ese ejercicio e imaginar, bueno, ¿cómo habría sido la pandemia si la hubiéramos vivido hace 100 años, en 1920? Cuando nos imaginamos el pasado, nuestro pasado, que a veces no sabemos de dónde venimos o a dónde estaba no sé quién en ese momento, ¿cómo nos proyectamos en eso y qué relación tenemos con memorias, ancestras, ¿no?, procesos que estaban ahí antes de nosotros y nos han moldeado, e imaginarnos, bueno, pero ¿cómo vivían?, ¿no? Yo, mi padre hizo la Segunda Guerra Mundial y muy a menudo alucino de... Claro, a nivel tecnologías de información y comunicación era muy diferente el mundo en el cual le tocó. Entonces, ¿cómo sería la pandemia? ¿Cómo la viviríamos si fuera en 1920? En 1920. Yo me estaba imaginando, ¿no?, que, o sea, que quizá una imagen como muy de peli yankee y tal, pero el típico chavalín este de ¡extra, extra! El vocifero. ¡Se declaran 15 días más de confinamiento! ¡Extra! ¡El BOE completo es por 5 reales! Yo qué sé cuál era. ¿Había cine ya en ese momento? O sea, ¿había radio? Empezaba, ¿no? O sea, no era que ibas a ir al cine y te iba a poner ahí un notición. Cuidado, el coronavirus avanza en tal ciudad o tal país, ¿no? Aún no. No, ¿qué había? No estaba tan extendido, a lo mejor, ¿sabes? Quizás, ¿no? No sé si... ¿Y qué otros medios de comunicación e información usaban nuestras abuelas y ancestras? Bueno, como aquí, como el ojo patio aquí de Radio Patio. Te dices, a ver, que también ciertas cosas, ¿no?, ciertas herramientas que parecen muy tecnológicas y tal, lo que hacen es actualizar. Cuando abrimos pequeños grupos o salas de un Riot o de cualquier otro medio tal, al fin y al cabo estamos abriendo un pequeño ojo patio que tiene... No esa dimensión a nivel de información y de relación, ¿no? De cómo te vinculas con la gente que te informa y tiene esa cuestión, no es tanto un, ¿no?, un canal de difusión de... Hombre, a mí me llegó por internet así como imágenes, incluso un decreto de Sabadell, las normas que tenían de la pandemia del 1918. Era la famosa gripe española, ¿no? Exactamente. Y entonces en ese decreto se prohibía ¿no? Ir a los lavaderos públicos, así en mucha. Y si ibas, ¿no? También hacían otras recomendaciones, pero no te prohíbe a estos espacios que tenían, ¿no? Las mujeres también en hacer el safarech, ¿no? Que tenían de hacer safarech, viene también de allí, de estar juntas, limpiar. De lavar la ropa. Uh-huh. El safarech en verdad es donde es la pica, ¿no? Uh-huh. En traducción catalán es el safarech es donde es lava, exactamente. De allí viene a darle al pico, a hacer safarech. Uh-huh. Pues eso, ¿no? Y es como, claro, se delimitaban también estos espacios públicos y era como el nivel de conseguir información de cómo estaba Maripuri o qué había pasado en no sé dónde también se delimitaba. Sí, es que antes te pregunté, ¿tienes ese archivo? Y me dijiste, ya no sé en qué canal está, o sea, sí. Hay tantos canales que, espera, o sea, y claro, sí. Hace 100 años pues la cosa habría sido más limitada porque te habría llegado una carta, ¿no? Correos. Y lo tendrías sí. Ahí como súper claro, ¿no? Aquí me ha llegado un pedazo de información de otro territorio, donde se viven otras cosas, hay muy poco acceso claro. A esa realidad, ¿no? Esto claro, es... también habría que ver que la tecnología, incluso de la escritura, ¿no? Uh-huh. Hasta qué punto ha cambiado el acceso a la escritura y a la lectura, ¿no? Porque a lo mejor hace 100 años me hubiera tocado no saber leer, ¿sabes? Por las probabilidades eran mucho más altas de no conocer una tecnología tan básica como cómo se escribe y cómo se lee el mismo lenguaje. Sí, da que pensar, ¿eh? O sea, esto es como un flujo de datos, de información, de rumores, de... ¿no? O sea, hay mucha cosa ahí mezclada, pero la dificultad de poder como un poco determinar lo que es como información veraz o que permita a la gente sobrevivir la pandemia, no creo que haya cambiado mucho las cosas en 100 años. No, yo creo que ahora estamos incluso un poco más saturadas, ¿no? Pues que hay una cantidad de información finita que un ser humano puede procesar ahora mismo. Si no estamos aumentadas, que algunas ya sí lo estamos, pero no todas. No, sí, no se puede. O sea, es el tope. Hace 100 años sería un poco más tranquilo incluso, ¿no? Yo me imagino perdida bastante así también, como ahora un poquito en la montaña, ¿no? Pero aún más desconectada, ¿no? Aún más... Para allá. Más para allá, menos conectada con el mundo, en plan, ay, no me dejan entrar ahora en el pueblo, ya les vale. Pero sí que no creo, yo creo que no perdería mi identidad de cochonista que tengo en mí. Seguiría teniéndola. Claro, el rollo este del confinamiento. ¿Cómo? Porque aquí hay un bombardeo, ¿sabes? Que no tiene que venir alguien a tu puerta a decirte, mira, que estás confinado. ¿Sabes? Que te lo repiten por 100.000 lugares, te lo recuerdas, ¿no? Pero en aquellos tiempos, imagínate hace 100 años que se confinara. Yo no sé si el confinamiento dentro de eso, de la gripe, ¿no? De la gripe española, de lo que se vivió en aquel momento, hubo confinamiento o solo fueron otras medidas. También habrá que ver las estadísticas de contagiados y muertos y toda la historia, ¿no? Si realmente hay una diferencia entre lo que está pasando ahora y lo que pasó entonces, pero el confinamiento. Tenía que haber otras 100.000 estrategias porque la cosa, bueno, veíamos la. Una imagen, ¿no? Una foto así que era como llevar la mascarilla de los con... años 20, súper lindas, caminando por la calle con unas mascarillas que le tapan así y se juntan con su sombrerito. Sí, entonces no queda sabes si forma... es la tela como del sombrero, ¿no? De esta así como translúcida, así que... Y parece que se les haga unas sonrisas enormes, ¿no? Sí. Así como un poco Watchmen, así como, esto está raro. Así van las cosas, entonces sí, está bien para ir pensando las tecnologías que deseamos y las que nos merecemos, revisitar un poco nuestros pasados o las memorias de dónde venimos, lo que nos imaginamos y pensar un poco, bueno, pues qué tecnologías había en ese momento y cómo, cuáles siguen, cómo han evolucionado, etc. Tengo un hermano inventor que me está haciendo una máquina del tiempo con la que llegué el fuego tanto como dicen que el presente es desarrollo, pero lo veo tan oscuro, no se deben estar ciegos. Todas las preguntas que me hice desde que los griegos, desde que matamos por monedas a nuestros amigos. Tanto como dicen que mejor que nunca ahora yo me iba a mi gran amor a resistir al mulatel. Tanto como dicen que tanto que thank you. vida por tierra, por aire, por mar. Le he dicho que me haga una catapulta y un barco y también una nave espacial para darte una vuelta. ¿Te acuerdas cuando estuvimos junticos en cada una de las revueltas? Nosotros éramos mucho más de buscar las preguntas que de dar las respuestas. Déjalo ya, me estoy fabricando unas alas con plumas y ceras nuevas pa' cuando me quiera escapar, pa' cuando me quiera mejor, pa' cuando me quiera y ya, que tengo que hacerlo de todas maneras. Pienso que si no se viene conmigo me voy pa'l sol, me voy pa'l sol, me voy pa'l sol. Déjalo ya, me estoy fabricando unas alas con plumas y ceras nuevas pa' cuando me quiera escapar, pa' cuando me quiera mejor, pa' cuando me quiera y ya, que tengo que hacerlo de todas maneras. Pienso que si no se viene conmigo me voy pa'l sol, me voy pa'l sol, me voy pa'l sol. As we inside a mighty nuclear reactor, I started building this project when I was about 12 or 13 years old. I decided I wanted to make a star. Now, most of you are probably saying, oh, well, there's no such thing as a nuclear fusion, so I don't see any nuclear power plants with fusion energy. Well, it doesn't break either, it doesn't produce more energy out than I put in, but it still doesn't make stuff. And I assembled this in my garage, and now it lives in the physics department of the University of Nevada, Reno. And it slams together deuterium, which is just hydrogen with an extra neutron in it. So this is similar to the reaction of the proton chain that's going on inside the sun. Y con esta estupenda gata katana abriremos paso a la siguiente parte del programa. Habíamos dicho que íbamos a hablar de tecnologías libres, apropiadas, soberanía tecnológica. ¿Esto qué es? Pues según Elflein, una querida conocida, una tecnología adecuada y también apropiada, copiada, obtenida, describe aquella tecnología que mejor se adecua a situaciones medioambientales, culturales y económicas. Requiere pocos recursos, implica menos costos, tiene un bajo impacto ambiental, no requiere altos niveles de mantenimiento. Se genera con destreza, herramientas y materiales de la zona y puede ser localmente reparada, modificada y transformada. Al fin y al cabo, ¿qué comunidad no necesita una tecnología que sea eficiente, se comprenda y se adapte a su contexto medioambiental, cultural y económico propio? Exactamente, ¿qué comunidad no desea eso? Relación a tecnologías, entender cómo funcionan, entender de dónde vienen, cómo se pueden mantener entre todas y de qué manera no pueden ser extractivistas, ¿no? Sino aportar más, ¿no? Y aportar más vida. En ese sentido, unas compañeras dicen recuperar esas técnicas para la vida y ver cómo nos llevan hacia tecnologías apropiadas para nuestras comunidades. En lo situado y en lo especulativo, encontramos maneras de deshacernos del mito de la ciencia y el progreso tecnológico. Esa tecnología se define ante todo como una política de hechos consumados. Muy pocos participan en soñarla, diseñarla, decidirla, pero todas nosotras estamos expuestas a los efectos de su implementación. Esa tecnología no deja lugar a un diseño especulativo colectivo de las técnicas y las tecnologías que necesitamos y nos merecemos. Las ciencias modernas y las nuevas tecnologías se basan en poner a distancia, anular o absorber las técnicas necesarias para la vida y nos impiden encontrar los pasos, los atajos, los caminos hacia nuestras tecnologías apropiadas. Que hay muchos motivos para desconfiar y cabrearnos con las tecnologías que estamos obligadas hoy en día a usar, ¿no? Para empezar, que muchas estamos obligadas a usarlas, es decir, no elegimos libremente abrirnos una cuenta en todas estas redes sociales, sino que fuimos porque teníamos que estar, porque nos lo... Entonces ya para empezar, esa imposición es como la hostia, ¿no? Estamos usando para todo unas herramientas que no hemos elegido. Luego, si te pones a mirar cómo la gente trabaja allí, el tema laboral, todas las putas empresas esas que van a salir muy ganando de esta crisis, pero eso lo apuntamos luego, cómo están tratando, ¿no?, toda la cadena, desde a dónde se extraen los minerales, a dónde se asamblan los dispositivos o lo que sea, toda esta cadena digital consume un montón de recursos humanos, no tiene justicia ambiental, undermine los derechos laborales. O sea, no hay por dónde tomarla que haya un proceso ético, político, que tome en consideraciones estas situaciones más de, bueno, qué tipo de tecnología estamos usando, ¿no? El medio para las finalidades, etcétera. Son a veces tecnologías perversas, bueno, porque algo nos aportan. Algo nos aporta incluso sin darnos cuenta de la dependencia que puede generar, ¿no? Claro. A este aportamiento que nos dan. Pero nos aportan servicios gratuitos, que no es verdad, pero es lo que no vende. Es como comida rápida, o sea, te llena un hueco, ¿sabes? Como un vacío así existencial que se recrea todo el tiempo, ¿no? Tal, pero no funciona. O sea, como... Entonces, sí. Ese gratuito no existe, ya empieza mal, te lo han impuesto, no lo has elegido de verdad, esto está mal, empiezas a escrutinar cómo funciona toda la cadena, pues no, está mal también. Y entonces ahí dice, hostia, pero tiene que haber otro tipo de infraestructura, otro tipo de tecnologías, ¿no? Sí. Que se diseñan, mantienen desde otros lugares, ¿no? Claro, pero cuando nos encontramos con una cuestión como el smartphone, ¿no? Como los smartphones, es que... La síntesis de todo. Sí, es el objeto... Sí. El objeto que encarna el mal, que encarna, sí, es como símbolo para hablar de lo que es la perversidad a la hora de conquistar voluntades, dar permisos sin saber. A ver, hay gente más precavida y menos precavida, también vamos a decirlo, sabes que a veces nos colocamos en el lugar más dislocado de instalar cosas en un smartphone. Pero en general nos vamos instalando cosas, hay tanta gente produciendo algo ahí y tal, que todo el rato mantiene esa línea de seducción, ¿no? Pese a que sabemos que por el call time, no sé, ¿sabes? Pese a que también tengamos mucha información de lo que las cadenas de producción de este aparato y del cómo se produce o se ha pensado esa tecnología, porque podría haber otras vías, se hace y aún así lo seguimos utilizando. Lo vamos a replantear con la canción que nos vas a poner, sí. ¿No? De sí, vamos, por favor, autodefensa un poco. Informática y sí. Luego hablamos más de este tema. Negro Mate, vamos a poner ahora un Viva tema. Los de Negro el mejor Mate. Karaoke Negro Mate. Activista del mundo mundial. Pues queremos. Un saludo desde aquí, soy lo mejor. Sí, vendo iPhones. Como exclusivos más basura son. Pero tus cuartos te saco yo. Los de Google no somos mejor. En nuestro Android no damos opción. Google Apps a mogollón. Nos dan tus datos, quieras o no. Nos dan tus datos, quieras o no. Smartphones, vaya mierda. Smartphones, nos controlan, nos espían y además nos mortifican. En la calle y en el autobús y en tu casa sin control. Las caras brillan sin emoción, de dos zombies ya sin huellas. En la pantalla de tu smartphone, Facebook, Twitter y WhatsApp, cotilleas con impunidad. Controlando al personal, controlando al personal. Smartphones, vaya mierda. Smartphones, vaya mierda. Nos controlan, nos espían y además nos y bueno, ahora vamos a pasar, como nos gustan los extremos y nos gustan tampoco estamos poniendo ahí un poco durillos, vamos a pasar un poco a nuestro espacio Ecotecnochoni, ¿vale? Y vamos a recuperar un tema, ¿no? El otro día salía Britney Spears, ¿vale? Y dejamos en el tintero, quedó así como al fondo, se oía más bajito y todo. Una voz que comentaba, oye, Cardi B con este tema, Cardi B. Pues vamos a pasar de Negro Mate, os adoramos, os queremos. Todas somos Negro Mate, sobre todo con tres cubatillas. Y ahora vamos a pasar un poco a nuestro momento Ecotecnochón. ¡Ya es frío! ¡Ya es frío! Bueno, y esta semana, ¿no?, leía en un hilo, fue a través de un hilo en una red social, sobre que Google había hecho unas estadísticas especiales, había publicado sobre coronavirus, ¿no?, y sobre la, según las políticas de restricción de circulación de personas, o sea, por los seguimientos a través de smartphone y demás, pues habían hecho, estaban haciendo estadísticas sobre hasta qué punto el confinamiento, las medidas de confinamiento o determinada, o aislar determinados sectores, funcionaban más o menos. Wow. Google te conoce mejor que tu mejor amiga, lo siento. O sea, o de otras maneras, o de maneras así como más detalladas, temas. No las he compartido nunca con nadie, pero Google lo sabe. Entonces, sí, creo que esto fue un paso bastante interesante y lógico, pero un poco una declaración de intención, ¿no? Porque como ahora se está como reformulando los cuadros de aceptación de las ciudadanas en relación a protección de sus datos. Mm. O sea, como es un tema nuevo, la gente está aprendiendo, primera generación expuesta a tener tantos datos, ¿no?, suyos, en formato digital, por lo tanto hackeable, interceptable, puede ser usado para control o vigilancia, o sea, todo eso, como es toda una generación aprendiendo esta situación, pero el tema del coronavirus, con el tema de la salud, o sea, de la crisis de salud pública, está haciendo que se están como renegociando los niveles de aceptación de lo que la gente va a aceptar para que se pueda controlar este tema. Entonces ahora lo que estamos viendo es que muchas agencias gubernamentales están recogiendo y analizando información personal sobre muchas personas identificables, con datos de salud, los viajes, las relaciones personales, ¿no? Y todo eso se justifica por el hecho de intentar, ¿no?, implementar soluciones de rastreo para poder limitar la contagión o contenerla o etcétera. Ahora mismo en muchos países, y sobre todo ha estado empezando mucho en Asia porque ya han empezado hace muchos meses, pero también porque hay muchos gobiernos con un tema autoritario de vigilancia total, etcétera. Entonces, en marzo el gobierno de Hong Kong ha anunciado que todos los recién llegados a la ciudad no solamente deberán someterse a 2 semanas de cuarentena, sino también utilizar una pulsera electrónica que se conecta a una aplicación de rastreo de ubicación en sus celulares, ¿no? Si la aplicación detecta cambios en la ubicación de esta persona, alerta al Departamento de Salud y la policía. Los países, el gobierno de Singapur también ha implementado policías que pueden rastrear de forma rigurosa y efectiva una cadena completa de contactos. Y a partir de febrero, toda persona que ingrese en un edificio o corporación de Singapur deberá proporcionar su información de contacto. En China, además de utilizar drones para vigilar los movimientos de las personas y asegurar que permanezcan en sus casas, también están poniendo la policía cascos inteligentes equipados con tecnologías de termoexaminación que disparan una alarma si la temperatura de una persona excede el umbral. Eso lo desarrollan con unas tecnologías, bueno, unas empresas, ¿no?, que están metiendo ahí cuña. El desarrollo de tecnologías de reconocimiento facial, todo este tema de tecnologías súper invasivas, biométricas, lleva mucha más aceptación y está mucho más impuesta en muchos países de Asia, y además generalmente están con una infraestructura, ya están en 5G desde hace ya tiempo, ¿no? O sea, es como todo muy, muy intenso. Pero lo que podemos ver es un poco, bueno, ya se está viendo que también está replicando este tipo de estados de urgencia, de excepción, que permiten a las agencias gubernamentales, con colaboraciones o no de grandes empresas como Google, colectar de repente muchos datos, ¿no? Entonces, esto puede llevar a cabo muchas nuevas formas de control y vigilancia, y básicamente estamos hablando del movimiento de las personas, dónde se juntan, dónde van, cuándo, cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos una, menos mal, hay organizaciones que están al loro y que están mirando estas situaciones, que ya están intentando como establecer un poco recomendaciones o litigios legales para que estos estados de urgencia no se puedan implementar y quedarse siempre, aunque el coronavirus se haya ido. Entonces básicamente lo que piden es que toda la recopilación de datos y vigilancia digital que se esté llevando a cabo ahora mismo con el tema de la crisis del COVID-19 tiene que ser necesario y proporcionado. Tiene que estar basado, ¿no?, no en la parcialidad, tiene que tener una fecha de expiración, o sea, en un momento hay que borrarlo esto, tiene que tener un mecanismo de transparencia de cómo se ha llevado a cabo y cómo se está usando, y tiene que estar sujeto al debido proceso, ¿no? Claro, pero todo eso a nivel de qué, de estados, o de, porque Google a nivel de empresa, me refiero que nos estamos enfrentando a una cuestión en la que hay mucha reacción y es normal, a mí me parece normal que haya reacción y suspicacia que un Estado controle una serie de datos, pero cuando te enteras que una empresa global controla ya todo eso, simplemente no por todo un proceso de decidir, deliberar tal, sino simplemente porque le damos a aceptar muy rápido, porque si no aceptamos no entramos en la historia. Entonces, que ese tipo de contrato está generando vínculos de venta de datos y de identificación y de seguimiento y de tal, que son mucho mayores, pasando por procesos de filtrado mucho menores que los que pasan los estados. Y no, ¿sabes? Es una que nueva cantera de posible negocio entre quién colecta estos datos, pero también quién está intentando hackear los hospitales públicos. Ahora mismo la infraestructura de los hospitales públicos en España y en otros sitios está siendo atacada, ¿no? Para instalar ransomware. O sea, todo esto son oportunidades de negocio que se multiplican, ¿no? Así como a nivel de datos y de colección de datos y interceptarlos y todo eso, porque además es como datos de sanidad, ¿no? Bueno, y también decir que ahora mismo no somos conscientes de los datos que estamos regalando y dando, porque también estamos en una situación bastante cómoda, ¿no? Por decir, no estamos en un estado de guerra, no estamos siendo perseguidos, ¿no? Aquí no, pero por eso te digo que nosotros no nos damos cuenta ahora de la información que estamos dando, y algún día que pase cualquier cosa, de repente cuánta gente se caerá por estar confiando en Google, ¿no? O sea, ya está pasando, ¿eh? La población no es aún consciente del riesgo que corre a un nivel. Porque cuesta mucho hacer creación de conciencia en todos sitios, porque somos la primera generación que está expuesta a estas problemáticas y a estos dilemas, no hay experiencia previa. O sea, esa relación asimétrica que tenemos ahora, que es como, pueden saberlo todo sobre tú. No quiere decir que lo sepan todo sobre todo el mundo, pero sí necesitan saberlo todo. Y esto es como muy diferente de todo lo que pasó en las generaciones anteriores. Tu adversario podía llegar a saber una cantidad de cosas, ¿no? Así como, y bueno, básicamente Google lo sabe todo de nosotras, más que nuestra mejor amiga, ya lo han dicho. Venga, vamos a reírnos un poco del internet. Sí, para darle un poco más de humor. Es que son muchos días. Bueno, y que los temas también, quieras o no, tocan la fibra. Ay, el internet. ¿Que quieres bajar una rola? Bájala de internet. ¿Que quieres tener una novia? Búscala en internet. ¿Que quieres hacer una fiesta? Hazla en internet. Si quieres leer las noticias, velas por internet. El internet. Chiquitito, no te doy mi teléfono, Y este ruido de fondo, ¿no? Está este ruido así digital crepitante que tenemos, no es un ruido casual. A ver, puede que haya otro ruido dentro de esta misión que respondan al set que tenemos, ¿vale? Pero bueno, vamos a meternos en el saco de estos ruidos, que son sonidos que está metiendo Benjamín, que escuchamos todo el rato de fondo, y que responden a un canto de una tecnología, que es un servidor, que es ESUM, que es el servidor que tenemos aquí en Calafou, que es el que nos provee de nuestra biblioteca digital, de nuestros documentos de trabajo, de nuestras infraestructuras digitales más cercanas, más kilómetro cero. Y para hablarnos de por qué escuchamos así a ESUM, pues está aquí Benjamín. Sí, sí, hay que considerar también que nuestros amigas y amigos que como ordenadores, por ejemplo, tienen son seres también, y hay que hablar o escuchar con ellos, ellas, y es un modo de hacer la sonificación de un servidor para, sí, que todos nos escuchamos. ¿Y qué significa sonorizar un servidor? O sea, cuando dices sonorizar un servidor, lo que escuchamos, si puedes, trata de explicarnos cómo pasa de ser un servidor a ser este sonido. Este sonido, bueno, es una transformación de la actividad del servidor en un sonido. Aquí es más la actividad del red que escuchamos, lo que pasa con la carta de red del servidor, y hay un programa que es hecho en Pure Data, un free software que transforma la actividad de la red, los paquetes que circulan, en un sonido muy, sí, guay. ¿Y puedes contarnos un poco ahora mismo qué estamos escuchando ahora mismo? Esto no. Esto que escuchamos ahora, que nos está diciendo de ESUM. Es un mix dentro el sonido de ESUM y también radioastronomía al mismo tiempo. Y son datos que van pasando. Sí, podemos escuchar un otro servidor al mismo tiempo. Bueno, pues las máquinas, ¿no? Esos, bueno, son seres corporales porque tienen sus cuerpitos. Precisamente eso es lo que vibra, ¿no? Son sus cuerpitos. Su alma son un poco distribuidas, ¿no? Como los hablábamos. Los átomos de carbono. Los átomos de carbono. Su alma son un poco más líquidas, ¿no? Como las de Ghost in the Shell, ¿no? Como las que prometía Ghost in the Shell, ¿no? Como un alma que se mueve en materiales, a lo mejor fluye libre por la red. En esos átomos de carbono, en ese éter. A mí me vendieron todo el rollo en los 80, cyberpunk. Bah, ya verás, cuando crecerás, serás aumentada, tendrás más memoria, todo de puta madre, ¿sabes? Como, no, eso no fue. Yo, mira, calvo, ¿sabes? Tanto, no llegaron ni a lo básico, a lo que estaba pendiente desde hacía... Bueno, yo soy biónica porque tengo unos cuantos clavos, pero no más. Aún no ha llegado más. Bueno, sí, con impresora 3D se imprimió una mano. Sí, bueno, hay colectivos. Precisamente tenemos una entrevista Porque hay colectivos que están trabajando la impresión 3D más allá de un capricho para tener la mesa y tal, cómo aplicar pues esa capacidad de prototipar y de hacer piezas que ahora pues, hacen falta en el sistema sanitario, ¿no? Claro, muchas son, bueno, intentar suplir la escala industrial, pero otras son, ¿no?, como proyectos que comentaba Sheila, ¿no?, proyectos que son para hacer piezas concretas para cuerpos concretos, porque uh-huh. cada cuerpo es distinto, no se puede producir en serie. Todo. Pero bueno, todos son aplicaciones a un distinto, a un otro ámbito. Son aplicaciones que bueno, ahora hablaremos con Ari, ¿vale?, con Ariel, que es nuestro impresor 3D. Hay que salir del agujero interior. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. Hoy vamos a entrevistar a Ariel Acevedo, que es miembro de Calafou desde hace ya mucho tiempo, diseñador gráfico y un entusiasta de la fabricación digital. Y desde hace unas semanas, pues también participa en el colectivo Coronavirus Maker. Buenas, Ari. Coméntanos un poco, ¿qué es este Coronavirus Maker? Hola, buenas. Pues bueno, Coronavirus Makers es una iniciativa que surge a partir de la necesidad de suplir de material de protección a los diferentes organismos sanitarios, o bueno, había como una demanda bastante grande no cubierta de todo lo que son las EPIs, digamos, ¿no?, los equipamientos de protección. Y es una iniciativa ciudadana, autoorganizada, que se planteó utilizar las herramientas disponibles. En este caso se empezó con impresoras 3D, ¿no?, tratando de organizar esta comunidad para poder producir lo que se pueda y lo que sea útil, al mismo tiempo hablando con las organizaciones del Estado, digamos, con la administración pública, para que el material que se genere sea útil, sea validado para la utilización en las instituciones sanitarias. Entonces, bueno, surge esta iniciativa súper interesante, siempre desde la sociedad civil, digamos. Sí. Y la idea, bueno, es esa, se fue autoorganizando a nivel estatal y concretamente en Cataluña por las comarcas y los diferentes organismos territoriales. La idea es un poco suplir las necesidades concretas de los lugares concretos donde están los makers, ¿no? Entonces, y las makers. La idea es organizarse por comarcas o por nodos, digamos, uh-huh. y suplir las necesidades de las instituciones locales. Nos ha explicado ya un poco cómo surge, ¿no?, la iniciativa, pero ¿cómo llegas tú a ella, por ejemplo? Bueno, empezaron a surgir por las redes varias noticias, artículos, que había gente organizándose con impresoras 3D para producir materiales. Me pareció interesante, teníamos en la comunidad una impresora y dijimos, bueno, pongámosla a producir, ¿no? Entonces me empecé a interiorizar y vi que se estaban organizando por grupos de Telegram, por diferentes niveles territoriales, y empecé a buscar y encontré el más cercano, que es la Conca de Ódena, ¿no?, que es justamente uno de los epicentros, digamos, de los brotes de coronavirus, porque han cerrado la parte de Igualada. Todo lo que son los municipios aledaños de Igualada están confinados con checkpoints para entrada y salida de personas. De hecho, uh-huh. las personas no pueden salir, pero bueno, hay determinadas excepciones. Entonces, bueno, me dije, pues a ver cómo podemos hacer para justamente aportar a este lugar que le hace bastante falta, ¿no? Entonces, buscando, encontramos el grupo de la Conca de Ódena y empezamos a organizarnos, y la verdad es que es súper efectivo, funciona bastante bien. En este caso hay como unas 60 personas más o menos en el grupo, y también se está haciendo una coordinación con el nodo de Vilafranca, también, de Vilafranca uh-huh. del Penedés. Está funcionando bastante bien. digamos que hay como una coordinación a nivel de Anoia Sur, que es Anoia es la comarca en la que estamos, y Anoia Sur es la parte donde se coordinan tanto el nodo de la Cuenca de Odena como el de Villafranca. Así que básicamente por las redes y buscando el sitio adecuado para colaborar, ¿no? Y cuando hablas, por ejemplo, ¿no?, de protocolos, de homologación, de todo eso, ¿de dónde salen esos diseños, cómo se homologan? ¿Está siendo un proceso fluido, fácil, sencillo? ¿Está siendo igual o percibes, ¿no?, desde aquí, igual en todos los territorios? Bueno, por lo que yo pude ver, no es igual en todos los territorios. Cada comunidad autónoma tiene sus propias normativas o directivas de qué material se valida y qué no. En Cataluña se ha validado un diseño concreto, pero en Madrid este diseño no está homologado y de hecho en Madrid estuvo pasando que estaban rechazando material. No estaba claro por qué, si no era por una cuestión sanitaria exclusivamente o una cuestión de negocio, digamos, ¿no?, de patentes o de cuestiones que tienen que ver con ley de protección intelectual o lo que sea, digamos, ¿no? Pero sí que en Cataluña hay un modelo que después de varias discusiones se ha validado y es el que están promocionando, digamos, o publicitando, digamos, en los canales para imprimir. Y de hecho, bueno, hay bastante buena divulgación, están ofreciendo el pack con el archivo, con la documentación, con recomendaciones de impresión, etcétera. Pero digamos que a nivel general sí que hay como una diversificación, que no hay una cuestión organizada a nivel estatal, sino que es más a nivel de comunidad autónoma, o sea, los diálogos que tienen las comunidades locales con las administraciones para poder validar los materiales de protección. Sí, porque para que nos situemos, ¿no?, cuando se habla de EPI, ahora, bueno, escuchaba bastante toda esta cuestión, ¿no?, de la, bueno, de cierta polémica, pues porque grandes empresas o grandes cadenas de producción, ¿no?, están produciendo respiradores, ¿no? Entonces hay todo un proceso ahí de homologación que es mucho más lento porque un material, en este caso estamos hablando de material como un material de primera necesidad con una sencillez, ¿no?, una simplicidad. Sí, bueno, pero al mismo tiempo en la comunidad de coronavirus makers estaban planteando y está, no solo hacen viseras de protección, sino que hay toda una investigación y desarrollo de cómo hacer con código abierto y con replicable fácilmente toda una serie de dispositivos en los que están incluidos los respiradores, pero claro, es un proceso de desarrollo bastante más lento que el diseño de una visera, digamos, protectora, por la cantidad de componentes mecánicos, etcétera, que sí que tiene que tener una determinada precisión a la hora de generar, ¿no?, el proceso de respiratorio artificial. Pero al mismo tiempo hay un debate, ¿no?, de decir, bueno, mismo si no es preciso al 100%, quizás hace la diferencia, ¿no?, un respirador hecho, aunque no sea bajo normativa, que no tener nada. Entonces, bueno, sí que hay una advertencia en la página de Coronavirus Maker, de decir, bueno, los respiradores o los materiales que no estén en condiciones pueden generar una complicación del cuadro, pero al mismo tiempo hay una urgencia que no se está cubriendo por una cuestión de, bueno, falta de previsión y falta de stock, digamos, también de respiradores. Entonces, bueno, hay un debate abierto ahí de cómo suplir eso. Pero digamos que está bastante activa la comunidad, está en ebullición, digamos que hay mucho contacto con las administraciones, intentar avanzar los procesos de homologación, los procesos de desarrollo, etcétera. ¿Y hasta dónde conoces qué datos un poco nos puedes dar? Bueno, te puedo dar los datos más cercanos a nuestra participación, que básicamente es con el tema de las viseras, porque como se nos manda, el canal de Telegram tiene una especie de bot, digamos, un robot automático que genera unos resúmenes. Bueno, digamos que dentro de la logística, bueno, hay esta forma de generar o de gestionar las peticiones y las entregas de material, que es a través del canal, hay un bot que tú puedes solicitar el material que necesitas para imprimir también, porque están supliendo la necesidad de filamento y todos los materiales para imprimir. Pero al mismo tiempo tú reportas la cantidad de piezas que generas y pides que vengan a buscar en todo un servicio de logística y de entrega de las viseras hechas también, que funciona muy bien. Entonces, a partir de esta herramienta, nosotros recibimos también un resumen de cómo va la cuestión. Y hasta el momento, no sé qué tan actualizado está este documento, pero digamos que en general en Cataluña se han impreso o se han entregado unas 300.000 viseras. Lo interesante es que hasta el momento la mayor parte o más de la mitad fueron hechas con material y puesto mismo por los voluntarios, ¿no? Por las voluntarias. No es material entregado por la red. Más del 60% es material donado por las voluntarias también. Y el otro 40% digamos que es material sí donado por diferentes personas u organismos. Uh-huh. Entonces estamos hablando, bueno, de que en general la demanda de viseras se ha ido pudiendo cubrir bastante bien. O sea, por lo menos en la primera línea, que son los hospitales y centros de salud. Y se ve que ahora se ha pasado a la segunda línea, que son residencias y cuerpos de seguridad, bomberos, etcétera, que también necesitan este tipo de protección. Se está atacando, digamos, esta segunda línea. Pero, bueno, se ve que hay bastante entusiasmo porque se ha podido cubrir la primera demanda de manera satisfactoria. Sí, entiendo que cuando hablas de donación, ¿no?, por parte de los voluntarios y las voluntarias, ¿no?, es... Bueno, sencillamente que han puesto el filamento que tenían, ¿no?, en sus casas, sí, o con los recursos propios que contaban. Solamente es la producción, el componente de los coronavirus makers, porque hay toda la parte de logística, la parte de montado de las viseras también. Hay todo un proceso en el cual no solo intervienen las impresoras 3D, sino que intervienen también las voluntarias y voluntarios que reciben el material. Colocan el acetato transparente sobre las viseras, las esterilizan, se hace un proceso de doble esterilización también, entonces, y la entrega a los diferentes organismos, ¿no? Entonces todo hay como una logística y una red de personas que, no siendo productoras o productores de viseras a nivel plástico, son indispensables también para que esto funcione. Y si pudieras, como, si queremos colaborar, ¿no?, ya sea porque tenemos una impresora 3D, entiendo que entrando, ¿no?, a la página en un principio puede ser, ¿no?, coronavirusmakers.org, pero para otro tipo de, ¿qué otras vías de colaboración, ¿no?, de las que has nombrado, cómo pero podemos, hay algún... En la misma, el mismo sitio web también puedes encontrar todos los canales para participar en las diferentes eslabones, digamos, de la cadena de producción de estas viseras o de otro tipo de elementos, ¿no? Si quieres participar como persona que reparte, como hacer el servicio, que tienes un coche disponible, tienes un permiso especial para poder transitar en zonas, es bastante necesitado en este momento, o también para montar las viseras, etcétera. Digamos, la información está bastante centralizada y de ahí mismo te derivan a las diferentes comarcas, si estás en el caso nuestro, en Cataluña, ¿no?, para poder participar en los grupos locales también. Entonces, digamos que en la página está bastante bien organizada la información, y si no, buscar en los canales de Telegram, que ahí mismo también están marcados, digamos. Vale, de acuerdo. Pues entonces recordamos coronavirusmakers.org, y muchas gracias, Ari, por compartir con nosotros esto y sobre todo por estar participando, ¿no?, también a extender... hacer este agradecimiento extensivo a toda esta comunidad. Uh-huh. y poner en valor, ¿no?, toda esta capacidad así de autoorganización y de cooperación. Sí, bueno, gracias. Y como consideración final, me gustaría como abrir un poco el debate sobre justamente los métodos de organización, ¿no?, que yo creo que lo que estamos viendo es como una... respuesta, digamos, de las comunidades o de la sociedad organizada a un déficit del Estado, ¿no? Justamente se habla mucho ahora mismo de lo que los discursos del Estado van a salir reforzados, digamos, ¿no?, o la legitimidad de los Estados van a salir reforzados con respecto a los posicionamientos de libre mercado, ¿no?, en donde está claro que vimos que el libre mercado no funcionó. Entonces hay como la oleada de, bueno, la relegitimación de los estados, pero nos estamos olvidando de toda la parte de autoorganización y de las comunidades como sustento, digamos, también para esos lugares donde el Estado tampoco llega, ¿no? y justamente lo que hace el Estado es escuchar en el momento dado o inspeccionar dónde hay estos focos de autoorganización para detectar justamente las necesidades. Entonces, no sé, me parece importante destacar, ¿no?, este momento de autoorganización y que no va a ser la última crisis que vamos a vivir y que tengamos en cuenta que la solidaridad, la autoorganización, la autogestión para poder suplir nuestras necesidades es algo fundamental a incorporar dentro de nuestras prácticas y nuestra historia cultural o rescatarla, porque en Cataluña en particular, ¿no?, hay una historia de cooperativismo y de asociacionismo muy fuerte en el cual siempre en momentos de crisis sale a la luz, ¿no? Pero claro, cuando vuelve la normalidad es muy fácil olvidarse y caer en la comodidad de depender del Estado, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta y bueno, por lo menos nosotros es lo que intentamos hacer desde Calafou también, ¿no? Reforzar estas posiciones comunitarias, reforzar las infraestructuras de lo común. Entonces, es importante no olvidarlo y no olvidar los beneficios que esto trae a largo plazo también. Pues con esta reflexión nos quedamos. Muchas gracias de nuevo. Recordad coronavirusmakers.org y seguimos. Gracias. Hay que salir del agujero interior. Y hoy damos la bienvenida a un nuevo apartado musical, Canciones Prohibidas, a cargo de Chus. Can't touch this. Can't touch this. My music. Benvingudes i benvinguts a Cançons Prohibides. Un espai musical de nostàlgia, musical i de contacte. En aquest espai us aniré portant per diferents estils musicals i diferents idiomes amb tots aquells temes que parlen d'aquelles coses que no podem fer. Us començo deixant amb Tancat per defunció, amb la cançó Com vols que t'ho digui, de 1990. Nena, com vols que t'ho digui, que vull dormir amb tu dins el mateix llit. Com vols que t'ho digui i fer-te l'amor tota la nit? Però com haig de dir-t'ho, nena? És que no ho veus dins els meus ulls? Nena, com vols que t'ho digui que és millor sense paraules? Nena, una nit d'aquesta s'aclavaré tot el que tinc. Com haig de dir-t'ho, nena? És que no ho veus dins els meus ulls. Saps bé que no et diré frases gastades per casar-te. Que no vindré si tu no m'obres la teva porta. Com haig de dir-te, nena, que no m'has vist dins els meus ulls? Ja ve la primavera, ens ve de gust el contacte i juntar-nos sense paraules. I ara us passaré amb un grup en el que podríem posar totes les seves cançons,

sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Sabes que algo voy a cambiar. Voy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Que explote, todas sabemos lo que tiene que explotar. Vamos a armarnos estos días y a fer tot el possible perquè exploti tot el que ha d'explotar. Ara us deixem amb l'última part de les càpsules de les cançons prohibides, que són els aclariments, perquè la realitat segueix en confinament, però no perquè ho digui el nostre senyor agent. Vale, a tomar por culo la mili. Cuando vaya por el campo, cuando vaya por el campo, no pisen las amapolas, no pisen las amapolas. No están regadas con sangre, no están regadas con sangre. De la infantería española, de la infantería española. Todas las mañanas cuando suena la corneta, me toca levantarme y coger una escopeta. Escúchame, recluta, esto no es una escopeta. Es un fósil de asalto y ya me tienes más que asco. Yo sí que estoy harto de este fósil de asalto. Llevo tres semanas y estoy que no me aguanto. Y tú que te has creído con tanta presunción, te callas porque resto y te vas a dar mi tío. Un talito español, olvídate de tu misión y no sufras cara al sol. ¡Grita! Y ahora vamos con nuestras palabras del día del diccionario de nuevas otras palabras para otros mundos, porque lo que no se dice no es difícil imaginarlo a veces. Ecotecnología, Esto es un concepto del compañero Murray Bushkin en su libro Toward an Ecological Society, hacia una sociedad ecológica, y nos dice: una ecocomunidad podría ser sostenida por una nueva clase de tecnología compuesta de maquinaria flexible y versátil, cuyas aplicaciones productivas garanticen la durabilidad y la calidad, no siendo programadas para obsolescencia ni para producir una cantidad absurda de baratijas y entrar en la rápida circulación de mercancías básicas. O sea, una ecotecnología es una tecnología apropiada. ¿Y algún otro término tenemos hoy? Narcofeminismo. Teoría práctica basada en el desarrollo y hablado en los espacios autogestionados por mujeres que consumen drogas. Construyen una relación diferente con un hábito de consumo a través del feminismo y la solidaridad, empoderándose juntas para sobrepasar situaciones de violencia de género sistemáticas, apropiándose de tecnologías blandas, químicas y relacionales. Con esto yo creo que vamos despachando este segundo programa. Esperamos que os haya gustado, que os haya resultado interesante, enriquecedor. Nos mandan una carta. Y que pronto, claro, mandarnos una carta, una postal. No sé si ahora correos está abierto. Un día llegará. Algún día. Y vamos a cerrar y va a ser Benjamín. Te estoy llamando Benjamín, pero tendríamos que acordar, ¿no? No hemos acordado un nombre con el que llamarte aquí en la radio. Vamos a hacer un bautizo en directo. En la red me llamo B01. B01, vale. B01, ¿cómo se produce lo que vamos a escuchar? Es más o menos simple. Es como un mixer de stream, donde podemos mezclar stream, básicamente. Eso es un sonido que viene de radioastronomía, más o menos del espacio, los pequeños cracks. Y después, para no sé, joder todo, estoy haciendo como un Larsen de stream. Estoy dando este sonido en un servidor y al mismo tiempo estoy escuchando lo que mando. Sería como si habláramos por videoconferencia o por audioconferencia con alguien que no se ha puesto cascos, ¿vale? Y que genera una reverberación, ¿sabes? El típico sonido que a muchas nos habrá pasado estos días, de que nos reverbera, pero en vez de hablar con alguien, estamos hablando con una estrella, me estás diciendo. Estamos hablando con una estrella y el sonido de su reverberación es lo que está generando esto. Sí. Increíble. Esto no pasaba en 1920.